Estamos perdidos en medio, estamos perdidos en medio de la selva. Estamos perdidos en medio, estamos perdidos en medio de cualquier lugar. Aún tiene mucho sentido luchar contra lo que hasta ahora es eterno. Aún tiene mucho sentido luchar contra lo que ya está. Estamos perdidos en medio, estamos perdidos en medio.